pero ya, en fin. Dejémoslo ahí. Eso es. Juan, hasta que luego. Feliz año, ¿eh? Igualmente. Feliz año para la familia. Un abrazo a todos. Néstor, Néstor, búscanos por ahí a Eugenio Prieto. Hay que hablar con Eugenio. Pues vamos a directamente a buscarle, que está precisamente hablando con Vicente Álvarez Areces, pero vamos a interrumpirle un momento. Eugenio, por favor, en directo unas palabras por la cadena SER. ¿Le quiere saludar Luciano García? Sí. Presi. Hola, Luciano. Yo pensé que... Eugenio, soy joven. Yo pensé que cuando te dijeron, ¿le quieres saludar Luciano García? Pensé que ibas a decir, entonces no hablo. No, que todo no. Todo lo contrario, Alfredo, ¿no? Encantado de hablar contigo. Bueno, quien te hablaba ahora, presidente, era Juanma Castaño, ¿eh? Sí, sí. Ah, Juanma Castaño. Al aparato. Muy buenas. Sí. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Aquí, pues, disfrutando con los goles de los oviedistas y las jugadas de los oviedistas, hasta los jueces de línea y las camisetas son azules. Le estaba diciendo a Juan Arango que le dé un plano de Gijón bien orientado para salir ahora de la ciudad, porque a usted las ciudades grandes nunca se le dieron muy bien. No, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema. Estamos muy bien y fenomenal. Para cualquier cosa ya sabe que le echamos una mano, ¿eh? Como siempre. Sí. Presidente, dígame. Soy Luciano. ¿Cómo está usted? Bien. Dijo la alcaldesa de Gijón que estaba el presidente del Oviedo muy provocador. No, estamos bien y además con gente estamos disfrutando. Está aquí Juan Arango. ¿Qué le pasa, Juan Arango, que está muy provocador? Él está provocador hoy, trae un amigo Loden de Almacenes al Pelayo, el 2x1, cuando vivía don Máximo Secades, y lo sacó a la de la tintorería. La verdad es que le queda impecable. Presidente, bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Feliz año. Saludos. Eugenio, feliz año. Bueno, pues buenos momentos que vivimos en esa retransmisión, en el descanso del partido, con los presidentes Juan Arango y Eugenio Prieto, a través de las voces de nuestros compañeros Luciano García y Juanma Castaño. Se jugó la segunda parte, lo dicho, sin apenas historia, y al final del partido hablaban los verdaderos protagonistas, los entrenadores y los jugadores de ambos equipos. José Manuel Díaz Novo, al seleccionador asturiano, agradecía sobre todo el esfuerzo de los jugadores de su equipo. Integraron totalmente en el partido, ¿no? Quizás por eso, por el entrenamiento de ayer, la concentración de hoy, las horas previas, bueno, hace que sea un partido serio, con una enorme ilusión por parte de los jugadores de agradar, ¿no? Y ya digo que sin duda tenemos jugadores de mucha calidad, que cuando están sensibles y supermotivados estaban, ¿no? Pues bueno, se puede ver buenas jugadas, que esto es independiente de que seas ya más o menos superior, de que el contrario esté más o menos cansado. Para hacer las cosas bonitas hay que jugar bien, creo que lo intentamos y que lo conseguimos, ¿no? Se trataba, ¿no? Y quien sin duda disfrutó fue Juanel, el jugador del Zaragoza, ex del Sporting, que volvió al Molinón y que con 3 goles, 2 en el partido de ayer y 1 en el del año pasado en el Tartiere, se convierte en el pichichi de la era moderna de la selección asturiana. Sí, estoy muy contento por los 2 goles y bueno, por todo lo que sucede en el terreno de juego, ¿no? Antes del partido y después, ¿no? Los juveniles, ¿no? Bueno, ahora sí que ya eres pichichi de la era moderna, de la selección, ¿no? Sí. Llevo 3 goles y estoy contento, ¿no? Un caballo salvaje y contra el viento y sentirse... Qué contento de jugar con la selección asturiana y de poder salir allí entre aplausos, como yo creo que todos mis compañeros y poder salir aquí también, ¿no? Y con eso se terminó la fiesta de la selección asturiana. Fue desde luego un placer llevárselo a través de todas las emisoras de la SER en Asturias y compartir retransmisión con Juanma Castaño, Luciano García y con Néstor Domínguez, que nos trae algunos apuntes más de la jornada, que también hay más cosas. Tenemos más fútbol, dos de esos partidos en tercera división para esta tarde que fueron aplazados el pasado domingo, San Martín Langreo y Narcea Piloñesa desde las 4:15. En hípica, Miguel Álvarez se impuso en la prueba grande del jumping de Navidad del Club Hípico Astur. Continúa disputándose este concurso hípico y en bolos esta mañana se decide la nueva edición del torneo de campeones en cuatreada. En la final, que todavía no ha acabado, Bernardo estaba ganando 9-6 a Javier en la última referencia que tenemos. Gracias, Néstor. Pues este ha sido el último carrusel del año 2001. Por supuesto, durante todo el próximo año seguiremos contándoles aquí en SER Gijón toda la actualidad del deporte cada fin de semana. Y mañana, desde las 3:10, especial resumen del año aquí, en la sintonía del 96.5. Así que no les vamos a desear esta mañana feliz año, pero en todo caso, ya saben que queremos que lo tengan. Un saludo, buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hora 14, la actualidad de la mañana en la Cadena SER. Dirige Javier Manzano. Muy buenas tardes, un saludo de todo el equipo que como ustedes pues estamos casi arrancando ya la última hoja del almanaque. La primera del que viene se llama Euro y hoy ese Euro se calza las zapatillas para echar a andar dentro de exactamente 2.042 minutos. Es la referencia de este domingo, último del año y marcado por lo demás por una terrible tragedia en Lima, Perú, con más de 100 personas muertas por el incendio que devastó una galería comercial y que se desató a raíz de una explosión en una tienda de productos pirotécnicos. Eso lo confirmaba de madrugada el ministro peruano del Interior. Una explosión accidental que se produjo en uno de los pisos superiores y eso, como había tal cantidad de material pirotécnico y como muchas de estas construcciones que son antiguas rápidamente se propagó de manera incontrolable. Bomberos, el origen del incendio. Pasó en Lima a las 11:30 de la pasada noche hora española. El número de víctimas, según el último balance facilitado, eleva a 122 los muertos, 40 personas desaparecidas, 180 personas heridas. El presidente peruano Alejandro Toledo ha decretado 2 días de luto nacional. Ha prohibido también la producción e importación de material pirotécnico. Necesitamos tener una decisión clara de cómo se inició el desastre. Y les anuncio de ahora, queda terminantemente prohibido producir e importar objetos pirotécnicos. Queda terminantemente prohibido. Por el fuego, el espanto ha marcado informativamente este fin de semana. En Madrid, esta mañana, se conseguía identificar por completo a los 5 jóvenes músicos muertos ayer a consecuencia de un incendio en el local donde ensayaban. Y junto al espanto y la tragedia, la preocupación, que como bien saben, se centra en la República Argentina. Anoche, después de los últimos incidentes de Buenos Aires, anoche el gobierno de Rodríguez Saá dimitió en pleno. Hoy se debe aclarar cómo queda todo. Estamos en Buenos Aires. Javier Torres, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Rodríguez Saá va a hablar con los gobernadores de las provincias que pertenecen a su partido. Lo va a hacer esta tarde y probablemente después decidirá qué hacer con su gabinete. Poco a poco se va imponiendo la idea de que va a dejar en el camino al ministro de Asuntos Exteriores y a los responsables de salud y defensa que previsiblemente tengan problemas con la justicia. Que preocupa a Rodríguez Saá, que sabe que está sentado sobre un polvorín social. De vuelta a los sucesos, sepan que una avioneta en la que previsiblemente viajaban 2 personas se ha estrellado esta mañana en el pantano de Mequinenza, en el término de Caspe, provincia de Zaragoza. De momento solamente se ha encontrado flotando en el pantano uno de los 2 cuerpos, uno de los cuerpos de una de las 2 personas que presumiblemente viajaban en esa avioneta estrellada esta mañana en el pantano de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. Completamos lo esencial, lo hacemos en Bruselas, donde como quedó dicho, en unos minutos comenzará oficialmente la cuenta atrás para la entrada oficial del euro. Se hace coincidir eso con el relevo de presidencia comunitaria, que ahora nos tocará a nosotros, y de ahí que al acto asistan el rey don Juan Carlos, también el presidente José María Aznar. Todo se hace en el salón del trono del Palacio Real de Bruselas. Desde allí informa Griselda Pastor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cerca de 500 invitados puntuales esperan ya en sus sitios en este salón del trono la entrada de los reyes de España y de Bélgica, acompañados por los presidentes de los 2 gobiernos europeos. En las primeras filas del cuerpo diplomático, detrás los medios de comunicación, nadie quiere perderse un acto que es el prólogo de este proceso histórico, la cuenta atrás del euro que empezará tras los discursos en los que cuando terminen José María Aznar recogerá también el bastón de mando con el que durante 6 meses España otorgará la presidencia de turno de la Unión Europea. A las 2:30 volveremos a ese acto, hablaremos del euro, conversaremos con uno de los comisarios europeos que asisten a esos actos en Bruselas, con el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes. De momento completamos sumario, lo hacemos con otros titulares también muy relevantes. Los avanzan ya Cristina Machado y Pablo Morán. Ya hay acuerdo para el despliegue de la Fuerza de Paz Internacional en Afganistán. Lo ha dicho el ministro de Exteriores afgano, que ha explicado que esta tarde se darán los detalles. Además, el ministro ha dicho que Bin Laden probablemente está en Afganistán. El gobierno vasco está dispuesto a renunciar a la presencia de Euskadi en Europa para renovar el concierto económico de 6 meses. Mañana podrá haber quórum para los presupuestos vascos. Batasuna ha anunciado que acudirán al pleno que por 6ª vez ha convocado a Atutxa. Los presupuestos ya están en prórroga, pero se abre negociación. Ofrenda al apóstol Santiago. El presidente del Parlamento gallego ha pedido en nombre del rey por la libertad, la paz, el fin del terrorismo y la Argentina. Y la suerte, la combinación ganadora del gordo de la primitiva es 1, 10, 13, 21, 22 y 43. El complementario es el 4 y el reintegro el 0. Del tiempo, el año se va a despedir con lluvia. Jacob Petrus, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. En las próximas horas la lluvia acabará llegando a todo el país, excepto a la costa mediterránea de Andalucía y a Murcia. Las cantidades más abundantes se recogerán al norte de Galicia y en Asturias, mientras que la próxima madrugada descargará con intensidad la costa de Cataluña, al sur de Aragón y al norte de Castellón. Mañana se repetirán las lluvias en la mitad norte, concentradas en el Cantábrico, en el Levante Peninsular. Gracias, Jacob. Completamos avance con los titulares del deporte. Juan Antonio San Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. El día va de presentaciones. En San Sebastián se ha estrenado el nuevo delantero de la Real Sociedad, Darko Kovacevic, mientras que en Villarreal el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi aterrizará esta tarde para suplir al lesionado Martín Palermo hasta final de temporada. Y recordar que la caravana del Rally París-Dakar llega esta tarde a Madrid, donde mañana se disputará una especial. Estamos en la SER. Seguimos en hora 14, fin de semana. En Radio Ser Gijón. Muy buenas tardes. Hoy, 30 de diciembre, se cumplen 20 años desde que la ley orgánica era sancionada por el rey don Juan Carlos después de ser aprobado el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y refrendado por el Pleno del Senado. El 11 de enero de 1982 fue publicado por el Boletín Oficial del Estado. Desde entonces hasta hoy, Asturias tiene más poder de autogobierno en materias como la sanidad, la educación o las políticas activas de empleo. Con esta noticia abrimos este espacio informativo del último domingo del año, pero hay más asuntos de interés que repasamos y titulares con la ayuda de José Ángel Leiras. La Universidad de Oviedo impartirá cursos de técnicas de estudio. La Universidad de Oviedo organizará previsiblemente para el próximo mes de enero unos cursos de técnicas de estudio para responder a las dificultades que tienen los estudiantes a la hora de estudiar. Preparar y manejar la ansiedad ante los exámenes. Llega el euro. A partir del 1 de enero de 2002, es decir, el martes, los españoles tenemos que acostumbrarnos a manejar unos nuevos billetes y unas nuevas monedas con diferente valor que los actuales y con distinto tamaño y aspecto. Recuerden el cambio, un euro 166 pesetas con 386. Detenido por tenencia de drogas. Un joven gijonés de la calzada Humberto Torres Lentina fue detenido por la policía local a las 8 de esta mañana en las inmediaciones del Rastro con posesión de drogas. El día 2 de enero. Mercaplana suma y sigue. Por Mercaplana han pasado más de 35.000 visitantes. El Salón de la Navidad para la Infancia y la Juventud atrae cada año más niños y jóvenes dispuestos a pasar un rato agradable de sus vacaciones navideñas con las muchas actividades que se han organizado. 2 de la tarde. Deportes, David González. Hola, buenas tardes. El Principado y la Federación están de acuerdo. La selección asturiana de fútbol debe tener enfrente un rival mejor que el de ayer, que Lituania, que no pudo ofrecer oposición a una Asturias que mostró un gran nivel de juego en el Molinón y que acabó ganando por 6-1 ante solo 13.000 espectadores. Además, mañana vuelven a los entrenamientos Sporting y Oviedo. Lluvias débiles y temperaturas máximas sin cambios. El Instituto Nacional de Meteorología prevé para hoy en Asturias cielo cubierto, lluvias débiles a moderadas, localmente persistentes y que pueden ser ocasionalmente fuertes, que serán de nieve en las cumbres. A pesar de esto, señores, tenemos 15 grados, suben las temperaturas. Una pausa y entramos en materia. Antes reciban el cordial saludo de Leticia Ballina, en nombre de quienes hacen posible este servicio informativo de Ser Gijón. ¡Felices ofertas! ¡Feliz Navidad con IDEA! Televisor Philips 25 pulgadas, 59.900. DVD, 27.900. Televisor Philips 28 pulgadas más DVD, 129.900. Y regalamos 8.000 prácticos trolleys de viaje. IDEA, en Gijón, Avenida de la Constitución 6. Hora 14, Radio Ser Gijón. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias nació un 30 de diciembre de 1981, fruto del debate de las fuerzas políticas asturianas. Hoy se cumplen los 20 años. A lo largo de todo este tiempo, la Administración Autonómica ha ido asumiendo progresivamente las competencias previstas en la Constitución. Las últimas, las sanitarias, con más de 156.000 millones de pesetas. Ángeles García. El proceso autonómico en Asturias comenzó en 1977 tras iniciarse las negociaciones con el Ejecutivo Central para dotar al Principado de un régimen preautonómico. La redacción del estatuto se inició en 1978 y en 1981 era sancionado por el Rey. Culturales, exposiciones, fotografías, certámenes y otros de índole netamente político. A un mes de que comiencen los temidos exámenes de febrero, los estudiantes de la Universidad de Oviedo, así como los de enseñanzas medias y opositores, tienen la posibilidad de participar en unos cursos que ha organizado la Universidad de Oviedo para mejorar las técnicas de estudio y así obtener el máximo éxito en el examen. Concha Fernández, directora de estos cursos, destaca las principales dificultades con las que se encuentran los estudiantes a la hora de repasar los apuntes y los libros de las materias de las que se examinarán próximamente. Son normalmente problemas de concentración y de hábito de trabajo y luego condiciones a la hora de preparar el examen. Concha Fernández también recuerda lo que no se debe hacer a la hora de enfrentarse a los exámenes. Estudiar no es una tarea que se hace 3 días antes del examen y da buen resultado. Da buen resultado cuando la materia de estudio es escasa o reducida, pero para un universitario la materia de estudio es muy amplia. Eso de memorizo 3 o 4 días antes del examen y salgo al paso, para el universitario ya no funciona y mucho menos para el opositor. La ausencia de un buen método de estudio es una de las causas del fracaso escolar y cuyo desconocimiento lamentan estudiantes, padres y profesores. A partir del 1 de enero de 2002, es decir, el martes, los españoles tenemos que acostumbrarnos a manejar unos nuevos billetes y unas nuevas monedas con diferente valor que los actuales y con distinto tamaño y aspecto. El cambio oficial invariable del euro para España es, decir, es aproximadamente de 166 pesetas. El euro se divide en 100 céntimos. Hay 8 tipos de monedas y 7 de billetes. Las monedas son de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos de euro y de 1 y 2 euros. Los billetes tienen valores de 5 euros, 10, 20, 50. 100, 200 y 500 euros. Este último tiene un valor de más de 83.000 pesetas. José Luis, jefe de comunicación de Cajastur, nos acerca a las mayores preocupaciones de los asturianos. Observamos un cierto nerviosismo con el inicio de la venta de los monederos, especialmente entre particulares, y se observaba que la mayoría de ellos era para utilizarlos como regalo, en otras ocasiones por tener la moneda, ir conociéndola y poder a partir del día 1 de enero empezar a hacer algún pago con estas monedas. Monedas. No se confunda, la Nochevieja no les ha dejado demasiada resaca si es que su cajero habitual le da unos billetes a los que no está acostumbrado. Tampoco se extrañe de que los bancos estén abiertos el día de Año Nuevo. Son las consecuencias inmediatas de la nueva moneda. Caema agradece la confianza depositada en nosotros al elegirnos para cambiar su cocina, renovar su baño, decorar con nuestras puertas. Por eso, un año más, y este muy especial, todos los que formamos el equipo de Caema les deseamos feliz Navidad. Caema, muebles de cocina y baño, Menéndez Pelayo 6, Gijón. Y calle Los Pedregales, esquina Evaristos. Esta Navidad en Perfumerías Brisas te hemos preparado una amplia selección de regalos, colores radiantes, tus mejores fragancias y entrañables cestas para que tus regalos sean todo un éxito. Brisas regala ilusión en Navidad y les desea felices fiestas. Hora 14, Cadena Ser. En estas fechas, los efectivos de la Policía Municipal tienen más trabajo. El alcohol, la velocidad y los consecuentes accidentes de tráfico tienen la culpa. Para tratar este importante asunto, hoy está con nosotros Alejandro Gallo, que es el jefe de la Policía Local de Gijón. Alejandro Gallo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Decíamos que en estas fechas el trabajo de la Policía Municipal es más intenso. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Bueno, diríamos que tiene una problemática en estas fechas muy especial. Y no es que sea más intenso, pero igual otras, si comentamos el verano, pues a lo mejor también es más intenso por otra problemática. Estas fiestas, la problemática es distinta. Se esfuerzo para que más asturianos y asturianas se queden a trabajar aquí. Te vamos a decir. Solo por solicitar la tarjeta 40 principales en cualquier oficina de la Caixa, te llevarás de regalo el CD los números 1 del 2001 de la lista de los 40 principales. Con Paulina Rubio, M. Clan, Las Hijas del Sol y Raúl. Ven y disfruta de todas las ventajas de la tarjeta más joven. Un espacio en el que estamos dispensando una explosiva despedida al año 2001. Un espacio en el que vamos a presentar, dentro de muy pocos minutos ya, en exclusiva mundial, el himno del euro, un espacio en el que tenemos muchas cosas, mucha crónica social, la que nos acaba de ofrecer Josemi Rodríguez Sieiro. Mucha moda, mucho humor, muchas previsiones meteorológicas para el comienzo de 2001. Mucho erotismo que está a punto de llegar. Y también, ¿por qué no?, mucha poesía. Y siempre todo con nuestros mejores deseos. ¡Feliz Año Nuevo! Música es tu voz, es una de las canciones que han dado a conocer a los chicos y chicas de la Operación Triunfo. Así tan conocido. Que de una cosa que en la que nadie le prestaba prácticamente atención hayan conseguido un éxito de esta envergadura, hay que quitarse. Operación Triunfo. Que va a sonar mucho. Funcionará en 2002, seguro. Pero que es algo más que un disco, sin duda. ¡Hombre! Habitaciones, 80.000 suites. Pero vamos a ver, si tienes que estar en los lagos de Covadonga. No, vale, vale, macho, pues en una hora me tienes ahí. Mara, prepara un bocata carne. Seguimos con el repaso de los líderes. ¿Estoy abierto o no? ¡Te voy a abrir la cabeza! Te decía, de la unidad móvil motorizada de un bisoño y despistado José Antonio Bellán a la unidad móvil tractorizada de José Ramón de la Morena. José Ramón, adelante, Vizconde. ¡Oye! Hay que ver, cómo están de verde las manzanicas. Aquí hay un río, unos salmones. Está todo... Vamos a ver, la información pura y dura de la carrera. Pues vamos a ver, mira, estoy ahora mismo entre unos matojos y no aparece, ¿eh? Llevo aquí 3 horas buscando la serpiente multicolor esa, que tengo aquí una hacha a la estaca preparada, que en cuanto la vea, tizo. Pero vamos a ver, iluminado. En esta vuelta quiero trabajar menos y cabrearme poco. A ver, cortamos esa unidad móvil tractorizada. Roberto, ¿qué quieres, hijo? Pues estoy aquí en el control de avituallamiento, controlando toda la bolsa de comida que tengo que dar a los corredores, y estoy aligerándola de peso porque van muy cargados. ¿Pero cómo aligerándolas de peso? ¿Pero qué estás haciendo? Pues mangando la comida, porque con las dietas que nos das tú... Espera un momento, Roberto. Espera un momento. Ven aquí, soy la buscata. Joder, dejamos a Roberto Gómez, que se está poniendo las botas, y espera. A ver, la unidad motorizada ha entrado en Asturias, ¡a 300! Perdón, parece que tenemos algún problema con nuestro ordenador central cuando buscamos los cielos, desde donde Tito Zarathustra nos ofrece una perspectiva global de la carrera, Tito. Yo no me subo más aquí, ¿eh? ¡Uy, qué miedo! ¡Vaya vértigo! Oye, y dile al piloto que por favor deje de dar esos giros, porque vamos, no me he traído los calzoncillos de repuestos y estos ya los tengo. Perdón, maestro Zarathustra, pero ya en línea de meta observamos al grupeta de escape alcanzando el kilómetro 10 de puerto. ¿Algún compañero? Vamos a ver, dame el top. ¿Top? ¿He oído top? Oye, que hoy yo intentando coger el top de Helen Lindes toda la mañana y no lo consigo, tío. El que lo consiga, por favor, que me lo diga. Calla, Ergo. Vamos a intentar poner un poco de orden. Comentarista de excepción hoy visita nuestra unidad móvil central, don Fernando Hierro, cuarta etapa de la Vuelta Ciclista. ¡Por España! Está viajando con nosotros. ¿Cómo lo ves? Hombre, verlo, no podemos verlo de todo bien, ¿no? Porque en la radio no se pueden ver las cosas, José María. Pero vamos a ver, pero tú eres tonto. Te pongo los mejores hoteles, te trajo el cuerpo de rey, te invito a cenar, te pago todo. Pero José María, qué duda cabe que tú me has traído aquí, yo no tengo ni idea. Vamos, no sé por qué me has traído a la Vuelta de Cristaburgo. Pero si estamos en los lagos de Covadonga. Pues ya podía haber avisado, porque tampoco me has traído el bañador, José María. Oye, cerramos todas las comunicaciones. Volvemos a la Vuelta Ciclista. Aquí pone Bruselas 10 kilómetros, creo que me pasa. ¡Cerramos! Volveremos en una próxima conexión los enviados especiales a la Vuelta Ciclista. A Burgos, ¿no? ¡Que no! Vuelta Ciclista a España. Devolvemos la conexión a Burgos. ¡Que no! Algunos de los momentos sobresalientes de un radiador, como siempre, así veía el equipo del Tirachinas, la vuelta que José María García en la otra onda, con toda esa conexión tras conexión y algún que otro fallillo. Vamos en un par de minutos a meternos a las 6:05 en Canarias. Otro... No quisiera. De tema de esos simpáticos para animar el cotarro, especialistas desde aquella Lola Café Quijano. Y nos vamos con uno de los chicos difíciles, por llamarlo de alguna manera, del panorama internacional. Más de un problema su forma de interpretar la vida, pero enorme el éxito de los miles y millones de seguidores que han comprado sus álbumes en todo el mundo. Eminem y Dido se hicieron un buen favor en esa deliciosa colaboración donde él rapeaba y ella, sampleada, interpretaba en este stem. Otro de los momentos importantes de este año 2001. En el 16, Eminem y Dido, eso sí, de fondo. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn. You must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too. I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over something, too, they want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was bad. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan. This is Stan. Dear Slim, you still ain't called a row. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's f***ed up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you 4 hours and you just said no. That's pretty f***ed, man. You're like his f***ing idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24-7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too. El Stan junto a Eminem, que sigue peleado con el parte del mundo, y el sampleo de Dido. Él hizo que ella, que había pasado desaparecida en Europa, arrancara a raíz de esta adaptación de su propio álbum. Y después ella, por supuesto, en solitario demostró lo que todos queríamos que demostrara y que ya había demostrado año antes en Estados Unidos. De Eminem en el 16, vamos a ponernos en plan bailongos. Buenísima la producción de la señorita que ha hecho posible que Lil King, Maya y Pink y Cristina Aguilera revivan como nadie el clásico de la Belle, de la banda sonora de Moulin Rouge, Boulevou. Esta versión, sin duda, uno de los grandes momentos de la banda sonora y de la película Moulin Rouge, Lady Marmalade, en la revisión de Missy Elliott, en la producción, por supuesto, con esas cuatro féminas absolutamente disparatadas en el videoclip y sensacionales. Tema que, de hecho, sigue estando de moda y que lleva más de 12 semanas en la lista de Cadena 100. El Boulevou, el clásico de la Belle, Patti LaBelle y compañía de las hermanas, eminentemente satisfechas, porque algún dividendo se llevarán de los derechos de autor, pero sin duda adaptadas muy bien a los tiempos que corren esa vieja canción de los años 70, reconvertida en el 2001. Volveremos a la lista en un momentito, estamos ya en la recta final, vamos hasta las 9, todavía nos queda un largo trayecto, pero menos que al principio. Y vamos a regalar algo pequeño pero juguetón, y nunca mejor dicho. Vamos a saludar a nuestro próximo invitado, que estará, supongo, preparado para recibir la pregunta. Rubén Franco, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Zamora, Yole, ¿no? Sí. Frío, allí siempre hace frío en invierno, ¿no? Sí, demasiado. ¿A cuántos menos bajo cero estáis? Pues hoy hemos estado bien, a 2 grados, pero días anteriores a -8 y por ahí. Oye, Rubén, te toca llevarte un Discman. No es uno de los más grandes, pero tampoco está mal. Además es de, digamos, de los buenos, de los últimos. ¿Te parece bien, no? Me imagino, sí, está, ¿no? Muy bien. Bueno, Rubén, la pregunta facilita. Si has estado con nosotros a lo largo del día, de la mañana, de la tarde o cuando tú has podido, hemos puesto a esta protagonista de la que te voy a hacer la pregunta 2 veces. Una en acústico aquí en la radio, unió al Peluco y al 100%, y otras y en otra ocasión con el tema de estudio que la llevó a la fama. La canción que la hizo famosa con solo 19 años este año 2001 ha sido el Falling. ¿De qué señorita americana estamos hablando? Te lo he puesto muy fácil, ¿eh? De Mariah Carey. No, ¿cómo Mariah Carey, Dios mío? Que no, María Carino tiene 19 años, por favor. Ay. Rubén, lo siento, no me digas nada más porque no hay más opción. Ya, ya. Qué faena, ¿eh? Sí. Zamorano, lo siento de verdad, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo, lo siento, hasta luego. Venga, hasta luego. Pasamos a Juan José Basán de Madrid. Juan José, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tú sí lo sabías, pero no te voy a preguntar eso. Ya sabes que cambiamos constantemente de pregunta. Oye, ¿qué protagonista hispano de moda, que además lo hemos escuchado también? Sé que son facilísimas, lo vamos a decir. Alicia Keys, era Alicia Keys, Alicia Keys. Amigo Rubén, Juan José de Madrid, muy fácil, como no lo sepas. ¿Qué cantante hispano enormemente popular, y además lo hemos puesto hoy también en este especial de las 100 del año, canta el tema She Bams? Ricky Martin. Ricky Martin, efectivamente. Por favor, ya estaba yo temblando. Muchas gracias. Aquí la familia está al completo. Oye, ya tienes un deal más bonito para ti, que te mandaremos en unos días. ¿Te parece bien, Juan José? Muy bien, para mi mujer le parecerá genial. Bueno, pues no cuelgues, que vamos a tomar los datos enseguida. ¿Quién chilla por ahí, eh? Mi hija. Tu hija, ¿cómo se llama? Como más bonita tiene. ¿Qué edad tiene? Poco, me imagino. Pues esta tiene 5 años. Tengo otra de 6 y otra de 2. ¿Y esta de 5 años qué quiere ser? Locutora de radio, me da la impresión, sí, ¿no? Por supuesto. Oye, feliz Navidad a toda la familia, ¿vale? Igualmente. No cuelgues, hasta luego, gracias. Venga, hasta ahora. Los 100 del año. Hola, somos M-Clan y hola, ¿qué tal? Soy García, Manuel García. Hola, soy Mariah Carey. Hola, soy Nacho Cano y quiero mandar un saludo fuertísimo a todos los oyentes de Cadena 100. Seguro que Rubén de Zamora se va a acordar de que María Carey no es la chica que preguntábamos. Ya quisiera María Carey pillar los 19 años de Alicia Keys. Otro de los grandes momentos, sobre todo para la banda murciana de mi tierra, los M-Clan. De ese desenchufado, había una chica protagonista de uno de los temas que les hizo vender mucho. ¿Sabes quién es, no? Carolina, por el número 1 el 10 de marzo, en la cadena 100. 7.35, 6.35 en Canarias, las 100 del año. La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. Para mí, desavancé. Curiosamente, un grupo que se lo ha currado y muchísimo, comenzaron llamándose los Murciélagos Clan. Al final tuvo que ser un viejo tema de la Steve Miller Band los que le hicieron populares en el resto del país, y desde entonces no han parado de triunfar, y por supuesto no se han bajado del carro del éxito con temas maravillosos como ese Carolina, de ese álbum Desenchufado. M Clan, otro de los momentos importantes y ubicado en el número 14 de los 100 títulos que hemos elegido como lo mejor de este año 2001. Y en esa selección, si antes lo oíamos en directo, ahora en estudio. Nos cautivó a todos, incluso en nuestro país, de la noche a la mañana, casi 200.000 almas compraban el álbum, que ya es decir, de un señor de soul británico desconocido. Temas mágicos como el Walking Away, el Filming It o este Seven Day han ilustrado uno de los mejores discos del año, Craig David, en el 13, con su Seven Day, las 100 del año. Subway, must have been about 3:15. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. She asked me for the time. I said the cost of her name, 6-digit number, and a date with me tomorrow at 9. Did she decline? No. Didn't she mind? I don't think so. Or was it for real? Damn sure. What was the deal? A pretty girl is 24. So is she keen? Estamos cada vez más cerca de llegar al número uno de este repaso de las 100 canciones del año 2001. Craig David, por méritos propios, en el número 13 con su Seven Days. De la escena europea y británica, volvemos a la escena española. En el 12, Amaya y sus muchachos, La Oreja de Van Gogh, un viaje de Copperpot que sigue y sigue. Con más de 2 millones de discos, no está mal, ¿eh? Soledad, que es su cuarto single. La banda desde San Sebastián llevan 5 semanas con esta última canción de su viaje en la lista de la cadena 100. Estos siguen siendo los mejores momentos de un año 2001 enormemente viejo. Por cierto, que mañana se nos va las 100 del año. Si la gripe o el resfriado la tienen tomada contigo, toma ya Edigen Anticatarral para sus síntomas. Si no sabes cómo tomarte los síntomas de la gripe o el resfriado, toma ya Edigen Anticatarral para sus síntomas. Como la gripe y el resfriado son un mal trago, toma ya Edigen Anticatarral para sus síntomas. Y tómatelo como viene, en sobres individuales disueltos en agua con sabor a naranja. Edigen Anticatarral, de Laboratorios Edigen. Toma ya. Lea las instrucciones del medicamento y consulte a su farmacéutico. Tenemos las personas que busca. Personas únicas, sobradamente preparadas y muy al día. Personas con un punto fuerte. Hablan alemán. Para estar sobradamente preparado, aprende alemán con el método natural de Home Deutsch, de la forma más sencilla, porque nuestro punto fuerte es la naturalidad. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. Siete mares, he surcado siete mares.